nos dirige y nos lleva a la presencia del Señor. Yo creo que es importante también decirles gracias de vez en cuando a los que trabajan todos los domingos. Y gracias por eso, muchachas y muchachos, que es lindo saber que Dios se mueve en la alabanza también de su pueblo. Estoy contento de estar aquí. Mi nombre es Jürgen, para los que no me conocen. Y de vez en cuando me toca predicar. Y lo hago con gozo en el corazón porque me gusta también. Y me ha pasado algo curioso esta vuelta. Yo cuando estaba orando, ya pensando, yo sabía ya hace un tiempo, bueno, ¿de qué voy a predicar? Y el Señor me dijo, predica de tal cosa. Y yo dije, pero es que yo ya he predicado de eso mismo. Otra vez. Y dije, ¿otra vez? Pero si ya lo he predicado. Y el Señor me insistió, así que voy a ser obediente. Voy a predicar algo que ya hace algún tiempo atrás. Ya he hablado aquí en la iglesia, alguna vez quizás en los jóvenes. Y lo encontramos en Lucas. Lo vamos a leer. A esta prédica lo he titulado Un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Y antes de leerlo, a mí me encanta esta historia. Yo sé que les va a gustar después de que lo hayamos leído. Les va a gustar. Porque exactamente eso es lo que pasó en esta historia. Hubo un cambio de dirección. Hubo, se dice también, una conversión del camino, ¿no? Uno camina en una dirección y de repente pasa algo en la vida y hay que cambiar la dirección en el sentido contrario. Hoy en día también esto puede pasar contigo, si así Dios lo quiere. Vamos a leer juntos Lucas 24:13-24, y dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vamos a leer hasta aquí, después seguiremos leyendo la historia. ¿Por qué estáis tristes? Les pregunta Jesús. ¿Qué cuadro, si dijéramos la historia hasta aquí? ¿Qué historia más trágica? ¿Qué historia más triste? ¿Qué cuadro más horrible? Vamos a ver por qué digo esta palabra. ¿Qué cuadro más trágico? La muerte de Jesús ya había sido hace 3 días. 3 días que estos hombres estaban en Jerusalén, tristes, llorando amargamente, y se encuentran, ¿regreso a dónde? Se encuentran, regreso a Emaús. Emaús es interesante, aquí la Biblia dice que pueden ser más o menos unos 11 kilómetros. Los historiadores nos han puesto de acuerdo, ni siquiera dónde está exactamente Emaús. Unos dicen que queda 7 kilómetros, otros dicen que queda 11 kilómetros, otros dicen que puede que sea el doble, pero era un pueblo tan insignificante que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe dónde quedaba exactamente. Más o menos, podríamos decir hoy día, más o menos entre 7 y 11 kilómetros. Un pueblo insignificante. Ellos no eran de Jerusalén. Ellos eran de Emaús. ¿Y qué estaban haciendo en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Ellos habían ido a Jerusalén, ¿por qué? porque habían seguido a Jesús. Ellos habían dejado su pueblo, habían dejado quizás sus familias, no sabemos exactamente más, pero quizás incluso habían dejado sus profesiones y fueron a Jerusalén porque querían seguir a Jesús. Toda la razón de ser porque ellos estaban en Jerusalén, por cuánto tiempo no lo sabemos, pero sí sabemos que eran bastante cercanos a Jesús, que por lo menos estaban con los discípulos. Ahora se encuentran en el camino de vuelta, totalmente desilusionados, totalmente sin esperanza. Aquel en el que nosotros pensábamos, este es el Cristo, este es el Mesías, por este vale la pena dejar todo y seguirle. Hace 3 días que ya murió. Y por ahí, incluso unas mujeres dicen que resucitó, pero nadie le ha visto. Así que como nadie le ha visto, no vale la pena seguir en Jerusalén. ¿Qué hacemos aquí en Jerusalén todo el rato? Estamos perdiendo el tiempo. Nos volvemos a Emaús, nos volvemos a nuestra vida rutinaria, nos volvemos con el corazón totalmente desilusionado. Y si te imaginas qué es lo que le pasaba en la cabeza a estos pobres discípulos. ¿Qué farsa esto? Nosotros seguimos a ese Jesús, dejamos todo y ahora de repente le han crucificado y tenemos que volver desilusionados otra vez a Emaús. ¿Lo entienden? Esa era la situación actual. Totalmente desilusionados de la religión, totalmente desilusionados de un hombre en el cual ellos pensaban, este sí que es la verdad. Y hasta este momento de la historia así se encuentran estos discípulos. ¿Quién era este? ¿Un profeta? ¿O simplemente un charlatán más, como cuantos otros Jesuses que habían antes que se decían que eran el Mesías? En el pueblo de Israel Jesús no fue el primero. Habían otros antes que dijeron, nosotros somos el Mesías. ¡Qué desilusión! Otra vez estos dijeron, otra vez lo mismo. Otra vez uno que dice, pero que no es. Sabes que a nosotros también muchas veces nos pasan desilusiones en la vida. Y quizás tú también has tenido una desilusión fuerte en tu vida, en tu camino. Quizás has tenido una desilusión en tu familia. Quizás te ha desilusionado tu mujer, tu marido. Quizás te ha desilusionado alguien dentro de la misma iglesia. Quizás un pastor, o quizás un diácono, un anciano o un hermano de la iglesia. Quizás estás desilusionado de algún partido político en el cual tú pensaste, sí, eso sí que los voy a votar porque me van a dar estabilidad a mi país. Y después, bueno, se robaron todo. Vivimos llenos de desilusiones, muchas veces. Y no es fácil, no es fácil porque eso te rompe un poco el corazón. Y volver otra vez a confiar cuesta, ¿cierto? ¿O solo me han pasado a mí? Sí. Nos desilusionamos mutuamente, lamentablemente pecamos y no sabemos hacer el bien muchas veces. Y estos estaban en esta condición. Quizás tú también has tenido una tristeza profunda y que quizás todavía la tienes y que está arraigada en tu corazón. Quizás es una desilusión, pero quizás es una tristeza, es una amargura que está ahí constantemente y que no hay forma de sacarla, que ya te acompaña, que no es solo una cosa de 20 minutos, sino que ya te acompaña por días, por un tiempo. Y quizás de esta historia también, si es que ese es tu caso, escúchala bien, porque vamos a ver qué es lo que pasó con estos dos. Vamos a ir al segundo punto. El primer punto, desilusión. Desilusión de estos discípulos. El segundo punto, Jesús irrumpe en el camino. Y lo acabamos de leer en el versículo 15. Dice, Jesús mismo se acercó. Ya lo leímos recién, ahí lo pueden ver. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿A quién se acercó Jesús? ¿A los discípulos que estaban? ¡Sí, Jesús, vamos a seguir confiando en ti por el resto de la vida! ¡Sí, tú eres lo mejor! ¿Se acercó a ellos? No, se acercó a estos que estaban totalmente desilusionados. Así, en esa tristeza que estaban estos dos hombres, a ellos se acercó Jesús. Mire, ¿qué concepto tenían estos dos hombres de Jesús? Lo que leímos ahí en el versículo 19 recién decía, profeta. este Jesús era un profeta. Sí, fue poderoso en obra y en palabra en el pueblo de Dios. Pero ¿cuál era el concepto que ellos tuvieron de Jesús en este momento? ¿El Cristo? ¿El Mesías? ¿Aquel que les iba a redimir? No. Se quedó en un simple profeta, que sí que era poderoso. Pero ellos esperaban, tenían la esperanza en su corazón, que este tendría que haber sido el Mesías, el Cristo, el Redentor. Y Jesús se acerca a ellos. Jesús se acerca a ellos en su desilusión, en su falta de fe, en su falta de creencia. Jesús se acerca a ellos. Yo no sé cuál es el concepto que tú tengas de Jesús en esta tarde. Ni sé cuánto sabes de Él. Pero quizás para ti Jesús también es un concepto así. Bueno, sí, puede que fue una persona histórica, puede que fue un Jesús sí, importante para el pueblo judío, pero conmigo no tiene mucho que ver. Sí, puede que fue un profeta, alguien que tenía algo especial en su corazón. Pero bueno, lo mataron y ya está. Mucho más importancia para ti quizás no tiene este Jesús. Fíjate que estos dos discípulos habían estado con Jesús, incluso haber estado con Él. En este momento dudaron en su corazón. No tenían claro realmente quién es este Jesús. Para ellos no era claro en ese momento. Para nosotros, yo creo que es normal cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es de este Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? Y si tú tienes dudas en este momento, no hay problema. ¿Jesús se acerca igual? Jesús se acerca igual, aunque tengas dudas, aunque tus conceptos no sean exactamente los que aparezcan en la Biblia. A Jesús a eso no le importa. Jesús se acerca igual a ti en tu camino. Jesús se acerca en el camino. Y el camino también siempre es un símbolo de la vida. Y mira qué lindo saber que Jesús se acerca a ti en tu camino, en tu andar, en tu vida. Independientemente de lo que pasa en tu mente, en tu corazón, Él camina contigo. De repente no te das ni cuenta y Él está caminando contigo. Y empieza a practicar contigo, a platicar, a hablar. Quizás te empieza a hablar a tu corazón. Quizás te está hablando hoy a través de esta prédica. No te habías dado ni cuenta. Jesús está al lado tuyo y te está hablando y quiere conocerte más. Él se acerca a ti. Los discípulos conocían de Él, conocían de los profetas, habían estado con Jesús, pero no fue suficiente para darse cuenta de quién estaba con Él, con ellos. No les vieron, no se dieron cuenta quién era la persona que estaba ahí. ¿Y sabes por qué? Porque faltaba algo. Ellos no reconocieron a Jesús en ese momento porque faltaba algo. Y eso algo que faltaba es el tercer punto. Faltaba comunión. Comunión. Pasar tiempo con Jesús, tener una amistad profunda con Él, tener un tiempo especial de pasar con Él. Y eso es el tercer punto. Vamos a leer versículo 25 al 29. Después que los discípulos le comentaron que Jesús había muerto y de esto hace 3 días, entonces leemos esto y dice, entonces Jesús, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y se entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea, a donde iban, o sea, a Emaús, y Él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron, en otras versiones dicen, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Hasta aquí. ¿Quién invitó a quién aquí? ¿Quién invitó a quién? A ver si no se están durmiendo ya. ¿Quién invitó a quién? Ajá. Los discípulos invitaron a Jesús. Y este es el punto principal. Los discípulos invitaron a Jesús. Quizás lo hicieron por tener un buen corazón. Ustedes saben que en ese tiempo no era como ahora, que tenemos faroles y que tenemos buena electricidad afuera. Y en este tiempo, volverse otra vez o seguir de largo de noche era peligroso. Y según los historiadores, en este lugar y especialmente en este camino a Emaús, había muchos asaltos de noche. Entonces, claro, le dijeron, no, ¿cómo vas a seguir caminando ahora que ya es de noche? Quédate con nosotros, quédate. Y qué curioso, ¿qué hizo Jesús? No, primero no se quedó, claro que se quedó, pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Ajá, hizo como que, no, gracias, yo tengo que seguir. No, gracias, yo sigo mi camino. Gracias a Dios que estos discípulos insistieron. Quédate. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué aprendemos esto de Jesús? Jesús espera de ti una invitación. Jesús espera que tú le digas, ven aquí a mi casa, quédate conmigo. Quiero conocerte, quiero estar contigo. Jesús nunca va a entrar a fuerzas a tu vida, ni a tu familia, ni a tu corazón. Él siempre espera que seas tú el que le invite, el que le diga, yo quiero conocerte. Ven Jesús, ven a mi casa. Ahora dice que Jesús se quedó y que comieron juntos, que tuvieron hospitalidad. Y el hecho de invitar a alguien a la casa es un paso más allá, ¿no? Si uno va caminando por alguien con la calle, es una cosa. Podemos conversar, una tremenda charla, nos vamos caminando por la sala, vamos mirando los negocios, súper bien. Pero el decir, oye, hemos estado 2 horas juntos aquí, ¿quieres ir a mi casa? Vamos a ir a tomar un tecito. Ya es decirle, quiero conocerte más, ¿sí o no? Quiero seguir conversando contigo. Ya no me basta estar ahí caminando por la sala con todo el ruido y toda la gente. No, yo quiero tener un tiempito tranquilo contigo. Quiero saber un poco más. Y eso es lo que estos hombres hicieron. Jesús, ven a nuestra casa. Ven, quédate. Queremos compartir contigo. Queremos comer juntos. La hospitalidad en el tiempo antiguo era muy importante. Y el comer juntos aún más. Ustedes saben que en ese tiempo no había mesas, o en la cultura en la cual nos encontramos no había mesas, o sea que se sentaban en el piso y estaban juntos. Es como algo, no había barreras entre la comunicación. Nosotros ocupamos mesas y a veces una mesa se sienta uno acá y el otro por el otro lado. Y si te cae mal te sientas uno más allá todavía. No, en esta cultura se sentaban todos juntos, comían cerca en el piso. Quizás con un pequeño banquito o con un cojín, pero era un ambiente muy, muy acogedor, muy familiar. Y en ese ambiente, en ese momento, cuando ellos decidieron invitar a Jesús, no antes, en ese momento es cuando Jesús aceptó su invitación, pero es en ese momento cuando Él se revela a los corazones, cuando Él se da a conocer, no antes. Cuando tú le invitas, Jesús se puede revelar, se quiere revelar en su persona, en el Mesías, en el Cristo. Vamos a leer versículos 30 al 31. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¿No les parece interesante esto? ¿En qué momento ellos reconocieron a quien tenían adelante? Jesús parte el pan. Y esto no, a nosotros puede que nos cueste entender, bueno, ¿qué tiene de especial? Estaban comiendo, Jesús agarra el pan y lo parte. Y nosotros como lectores podemos decir, bueno, ahí no hay nada especial en eso. Pero para un judío sí que es algo especial. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo algo atípico en este momento. ¿Sabes quién tendría que haber partido el pan? El dueño de casa. El dueño de casa era el encargado de repartir la comida. Esa era una tarea del dueño de casa. O sea que Jesús hizo algo aquí no ortodoxo. Hizo algo que era atípico. Hizo algo que la gente no se lo esperaba. Que el invitado, qué falta de respeto, el invitado está repartiendo el pan. El invitado está dando este símbolo de vida a nosotros. Qué interesante, ¿no? Jesús como se reveló a ellos. Hoy cantamos, es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto. Es Jesús el pan de vida. Y Jesús se revela exactamente en estas palabras. Él toma el pan, toma la iniciativa, podríamos decirlo así. Los discípulos invitaron a Jesús, pero en este momento Jesús toma la iniciativa, porque Él es el que quiere revelarse a tu corazón. Él es el que quiere tocar tu corazón. Él se revela, parte el pan y les da. Es recién en esta comunión, es recién en este partimiento del pan, en el recibir este pan, es recién allí cuando de repente los discípulos entienden, este es Jesús, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cristo, el que me puede dar vida, el que puede cambiar mi tristeza, este es Jesús. Versículo 32, no está ahí, pero se los leo. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí se dieron cuenta, sí, algo había ahí, había una llamita en nuestro corazón todo el rato cuando Jesús nos hablaba. Pero recién ahora se dieron cuenta, sí, era verdad, es Jesús el que nos estaba hablando todo el rato. Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que tú muchas veces has sentido un fueguito en tu corazón escuchando la palabra de Dios. Y quizás todavía no te has decidido a seguirle. A mí me pasó mucho tiempo. Yo sentía cuando había predicadores y yo sentía que algo me hablaba. Yo sentía un fueguito en mi corazón. Yo sentía algo en mi espíritu. Pero no sabía revelarlo. No sabía entenderlo. No sabía decodificar qué era ese fuego. Y si tú estás sintiendo ese fuego en tu corazón, es porque Dios te está hablando. Es porque Jesús se quiere revelar a ti en esta tarde. Vamos a ir al cuarto punto. Y este cuarto punto lo he titulado Regreso a Jerusalén, a la vida, a la esperanza, a la alegría. Aquí hubo un cambio profundo en el corazón de estos discípulos. Versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, ¿no era de noche ya? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! ¿Qué pasó ahora con estos dos hombres que venían lloriqueando todo el camino con una cara larga? Bueno, nos volvemos a Emaús. Ahora de repente vamos a Jerusalén, pero es que es muy tarde, es oscuro, es peligroso, hay ladrones. No, vamos igual. No esperaron hasta el otro día, no fueron capaces de esperar hasta el otro día. Estaban con un ánimo, estaban con una alegría, con un fuego en su corazón. Vamos otra vez a Jerusalén. Vamos otra vez al lugar de bendición. Vamos allí donde están los otros. Y vamos a contarles que hemos visto a Jesús, que Jesús ha resucitado. No importa que nos pase en el camino, no importa que es de noche, con un ánimo y con fuego en su corazón. Hubo un cambio de dirección adentro que también se vio para afuera, que tenían de repente valor y que dijeron, vamos, rápido, a Jerusalén, nos vamos de Emaús otra vez y volvemos allá. Porque recién estábamos desilusionados, pero ahora no hay ninguna razón por estar desilusionados. Jesús vive, Jesús ha resucitado. El fin de semana pasado estuvimos un tiempo muy interesante aquí en la iglesia también. Y el pastor que estuvo nos leyó un versículo que me gustaría que lo leamos hoy también. Dice Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, sobre Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Para quitar la angustia y para darte gozo. Para quitar el luto. Estuvimos hablando ese día, el pastor estaba hablando. Él quiere quitar tu tristeza, Él quiere quitar tu luto. Él quiere quitar ese manto de tristeza y quiere darte un manto de alegría. Él quiere darte óleo, aceite fresco para darte alegría a ti y a tu corazón. Eso hizo con estos discípulos. Aquí vemos claramente cómo ellos estaban en la tristeza, en la desilusión. Tuvieron comunión con este Jesús. Jesús se reveló a sus vidas y hubo un cambio de ánimo en su corazón. Óleo de gozo en lugar del luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y yo no sé cómo estará tu espíritu en esta tarde. Quizás está angustiado. Pero Jesús quiere cambiar esa angustia. Él la quiere quitar y quiere darte gozo. Él quiere darte alegría nuevamente. Porque Él para eso vino. Para libertad, para dar libertad a los cautivos. Para dar alegría en el corazón. Ya voy concluyendo. ¿Cómo te encuentras tú en esta tarde? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Te encuentras quizás con tristeza en el corazón? ¿Quizás desilusionado? ¿Desilusionado de la vida? ¿Desilusionado de tu trabajo? ¿Desilusionado de la iglesia? ¿Desilusionado de tantas cosas? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás no tienes mucha relación con Él. Quizás tu concepto de Jesús no es el mismo concepto que estás escuchando aquí en la iglesia. El Cristo, el Mesías, el Salvador, Hijo de Dios, Dios mismo, que se entregó por ti. No importa, Jesús se acerca igual y te habla, pero Él quiere tener comunión contigo, Él quiere revelarse, Él quiere hacerte entender quién es Él. Quizás tú has leído por mucho tiempo la Biblia y quizás tú sabes mucho, pero no entiendes realmente quién es Jesús. O tienes un montón de dudas y no sabes quién es Jesús. ¿Sabes qué? Lamentablemente va a seguir así hasta que no le des la oportunidad a Él de acercarse a tu corazón y de decirle, mira Jesús, no te conozco, en realidad no te conozco. Sé tanto de ti, he escuchado, he venido quizás años a la iglesia, pero yo no sé quién eres tú porque yo no lo entiendo. No importa, qué bueno que no lo entiendes, porque es Él el que te lo va a revelar. La llave, ¿sabes cuál es? Tú tienes que invitarle. Y quizás tienes que insistir. Jesús se va a hacer como que Él pasa. Pero tienes que insistir, tienes que quererlo de verdad. Jesús, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero entender si es que lo que está en tu palabra realmente es verdad. Y nadie más que el Espíritu Santo y que Jesús lo puede revelar a tu corazón. Pero tú tienes que pedírselo. Esa es tu tarea. Jesús va a hacer el resto, pero no lo va a hacer mientras tú no se lo pidas. Si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que pedírselo. Ven a mi corazón. Quiero que compartas tu vida. Quiero que compartas tu pan conmigo. Y Él se encargará del resto. Él quiere tener comunión contigo. Si hay luto en tu corazón, si hay tristeza en tu corazón, Él también lo quiere tomar. Él también se lo quiere llevar. Y te quiere dar un manto de alegría, un manto de gozo. Él quiere transformar tu vida, dar un cambio a tu vida. Pero también tienes que pedírselo. Decirle, Señor, esta es mi situación. ¿Cuál será tu respuesta a esto que has escuchado en esta tarde? Yo no lo sé, pero sí está en tu corazón. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar a Dios. Señor Jesús, gracias porque tú nos has dejado este ejemplo en tu palabra, de que tú te acercas a aquel que está desilusionado, a aquel que está triste, a aquel que no entiende todos los conceptos correctamente que están en tu palabra, aquel que no entiende quién eres tú, aquel que no te ha reconocido como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador personal. Y gracias porque tú hoy también te quieres acercar a cada uno de nosotros. Tú te quieres acercar a aquellos que están tristes, a aquellos que están desilusionados, a aquellos que están en luto y que no han podido dejar esa condición, quizás por mucho tiempo. Señor, ¿y tú sabes por qué? Porque tú me lo pusiste en el corazón. Otra vez volver a decir esto, exactamente lo que dijo el pastor la semana pasada. Señor, pero te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada corazón. Porque tú quieres traer sanidad, Señor. Y tú quieres traer salvación. Gracias, Señor. Y yo voy a hacer dos llamados. Puedes abrir tus ojos. Voy a hacer dos llamados. Si hay alguien aquí en esta tarde que dice, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él me revele cosas a mi corazón que quizás yo no las entiendo. Yo quisiera decirle a Jesús esta invitación. Que me lo diga. Levanta su manito así. Yo no te voy a hacer pasar aquí adelante, nada. Pero solo lo quiero saber. ¿Hay alguien que tiene eso? Dos personas han levantado la mano. ¿Hay alguien más? Allá atrás. Ve otra. Hay otra persona que dice, yo quiero invitar a Jesús a que Él venga a mi corazón. Aquí adelante, ahí, aleluya. Dos personas más acá, una persona allá. Amén. Jesús no te va a dejar solo. Él quiere entrar a tu corazón. Y me gustaría, hay las personas de evangelismo, yo no sé cuántos hay, que se sientan ahora, que dicen, sí, yo pertenezco al grupo de evangelismo. A ver, le pido a las personas que otra vez que levanten su mano. A las que acaban de levantar la mano, que levanten la mano. Y si a los hermanos de la iglesia, yo les pido que vayan una persona, solo una persona, a cada persona de las que tienen las manos levantadas. Ahora, y le van a dar un abrazo y lo saludan, le dicen, yo me llamo así, soy tal persona. Y después del culto quizás nos juntamos a hablar un momentito más. Y quizás tienes dudas y solo tener un contacto ahora, decir... Si nadie se te ha acercado, levanta tu mano otra vez. Allá atrás hay alguien. Allá atrás hay alguien. A ver, los hermanos maduros en la fe, abran los ojos porque hay gente con las manos levantadas. Acá también hay otra persona. ¿Quién se acerca acá? Para hablar después. Aquí adelante falta una persona. Erika. ¿Alguien más? Solo para darle un abrazo y decir, después del culto podemos hablar, yo te puedo ayudar. Si tienes dudas, puedes acercarse otra vez a esa persona.